Entonces es como, por ejemplo, mucho tiempo, o sea, como por ese mismo pensamiento de que uno tiene que estar sacrificando un montón de cosas, yo llegué a hacer muchas cosas que yo no quería hacer, pero como, ay, para que la otra persona esté bien, para que mi papá esté bien, o mi mamá esté bien, o mi novio esté bien, o mi amigo esté bien, o ay, qué pesar de esa amiga que no, entonces me quedo aquí, entonces acompañándola, sabiendo que yo tengo un montón de cosas que hacer. O sea, uno también se queda muchas veces en espacios y con personas que uno realmente no quiere estar, pero entonces como que hace sacrificio, y eso también es como maltratarse emocionalmente, porque pues uno está en un lugar donde uno no se siente cómodo, o uno está con personas con las que no se siente cómodo. Entonces también eso es una forma de autocuidarse, no, es no estar haciendo un montón de cosas por los demás, como que nos causan de pronto como rabia o pereza, o pues también como saber decir, no, qué pereza, yo no quiero ir allá, o yo no quiero estar en ese lugar, o yo no quiero estar con esas personas. A mí me ha vuelto como a revivir, después de una vida de mucho dolor, porque a mí me mataron 3 hijos, el esposo de mi hija, mi amor del alma se fue con otra chacha. Entonces, la sociedad me ha dado muy duro. Pero yo tengo una fortaleza tan grande en nuestro papá Dios, que él es el que me tiene aquí. Y si no, ya me hubiera tirado al río, a mi carro, sí. Estaba por ahí con un costal al hombro, vestida de quién sabe cómo, y nada, como una loquita, y no, volviendo maluco, y vea qué cuca de pelada. Entonces yo un día dije, voy a escribir, y me puse a escribir y a tejer, Y yo me despierto a las 3 de la mañana, escribo un rato, reviso la lectura espiritual, social, bueno, de todo. Y después al tejido. Y creen, muchachas, que yo con lo que hago, yo no necesito pedirle a mi hija no ser una carga para ella, sino que yo me hago todo, lo voy vendiendo. Y lo hago y digo, ay, cómo quedó este hermoso, gracias padre por esta costura. Y doy clases de lo que yo sé, gratuito. Profe, yo digo que los colores significan el estado de ánimo en que uno se encuentre, como es el alma. Porque a veces un color lo llama a uno mucho y siente esa alegría. Esa conexión. Esa conexión. Eso es lo mío. Lo de María es corto pero sustancioso. En algún pasaje de mi vida mi hijo se enfermó horrible hace 9 años precisamente. Se enfermó y estuvo muy mal, muy mal. No daban nada por él y no daban nada de esperanza, pues, de que le fuera muy bien. Le dio una infección en el corazón. Y entonces yo iba y me quedaba pues allá con él, y cuando llegaba a la casa yo era como con unas ganas como de yo no sé qué, hasta que bueno, nos dijeron que de él había que operarlo de urgencia y se demoraron mucho en la EPS para autorizar eso, y todos los días el médico decía que todos los días nos acortaba más las posibilidades pues de él y eso. Llegó un día el médico, el cardiólogo, a revisarlo y él se puso todo bravo, ¿cómo así que este muchacho todavía no se ha operado? Y entonces dijo, bueno, yo quiero dejar constancia que este muchacho entró con un 60% de posibilidades de salir de esa cirugía y hoy lo entrego con 3% de posibilidades de que salga de esa cirugía. El médico había dicho que normalmente esa cirugía duraba más de 5 horas y la cirugía no duró sino 3 horas. Y nos habían dicho que se demoraba 3 días para despertar y él despertó a las 3 horas. Y ahí mismo que despertó dijo, ay, ya me operaron, ve, ay, ve. Pues a mí, nosotros estuvimos allá todos los de mi casa y bueno, qué fiesta la que hicimos allá, nos estuvieron que sacar de la pieza, que no podíamos hacer tanta bulla, que le está muy delicado, bueno, estuvo muchísimos días, 25 días estuvo en la clínica, bueno, y entonces yo quería como organizar la casa cuando él fuera a llegar y le dije a mi esposo que pintáramos la casa y él me decía, pero ¿de qué color? Y yo no, yo quiero que sea de muchos colores, entonces le pusimos como 6, 7 colores a la casa. Una pared naranjada, otra verde, roja, no. Y era, no, eso quedó muy payaso, parecía una guardería, me decían que si era que íbamos a montar un jardín. Pero no, esa era la manera como de yo mostrar que le estaba muy contenta porque él había... Y él cuando llegó dijo que estaba muy bonito, pues, pero después me decía, man, ¿por qué tantos colores? No cambiemos esto. Y así la dejamos como 2 años y todo el mundo me decía que qué casa tan, pues, que tan charro, que parecía una casa de pueblo. En todo caso, el ver tanta, esa casa con tantos colores como que me recordaba que ya mismo había pasado como ese peligro, es como el riesgo de que... Bueno, ya, y por ahí la... Así peleando con él y todo, la dejamos así como 2 años. Como 2 años y después ya él, no, pintemos de otro color, ¿no? Ya. Y bueno, ya. Bueno, a mí me gustan los colores subidos, porque eso da mucha alegría. Así esté uno triste, ve todos los colores y le sube a uno el ánimo. Yo no me los puedo colocar porque no me los dejan. Porque ¿y que no te dejan? Que porque uno ya está viejo, sí. Y es muy arrevolverado, mamá, sí, pero sí, qué pena, usted por allá con los colores, entonces oscurito, lo que sea. Pero a mí me fascinan así, verdes y amarillos, todo eso me da alegría. Y bordándolos sí que me da alegría.